Hermanos, buenos días. Gracia y paz del Señor Jesús con ustedes en esta mañana. La idea hoy es continuar con el tema o el título del mensaje anterior. Nuestra última reunión habíamos abordado el pasaje de Santiago, capítulo 1, versículo 22 al 27, en donde puntualmente se expresaba cuál es la religión pura y sin mácula. Y ahondando en esta palabra religión, más la parte de culto, la parte ceremonial, qué es lo que realmente agrada a Dios, qué es lo que es puro delante de Dios, qué es lo que no tiene mancha delante de Dios. Y hacíamos énfasis en las acciones. Habíamos visto por medio de este pasaje algunas categorías o clases de congregantes o de creyentes. Puntualmente, Santiago nos hablaba de los oidores olvidadizos y los oidores hacedores. Sido dos tipos de creyentes en una misma iglesia, los que están escuchando para obedecer la palabra y los que la escuchan para luego olvidarla. Y en el mismo contexto también presenta otras dos clases de creyentes, que están los que se creen religiosos. Puntualmente dice el versículo 26, si alguno se cree religioso pero no refrena su lengua, dando a entender de que hacían daño, y por otro lado, los que llevan adelante una religión pura y sin mácula. En estas dos categorías o cuatro categorías, se definía Santiago en su carta lo que son el culto verdadero o los creyentes que realmente llevan una religión pura y sin mácula delante de Dios. Y yo quiero un poco expandir este tema sumando a lo que ya habíamos hablado, la cita de Romanos capítulo 12 versículos 1 y 2, que es la que también está en la imagen. No sin antes refrescar algunas cosas que habíamos dicho del mensaje anterior. Respecto de lo que son hacedores de la palabra, habíamos dicho que esto compromete todo el ser de la persona, todo el ser del creyente, toda su mente, toda su alma y todo su espíritu. Y mostrar también que existen los que son los hacedores visibles dentro de una iglesia, que los que están trabajando y trabajan visiblemente, trabajan en el ministerio, trabajan en la iglesia y llevan adelante una labor que es notable para toda la iglesia. Pero también por otro lado están los hacedores discretos, los que están haciendo o trabajando de forma discreta, de qué manera trabajan en la oración. Y ellos son hermanos que están constantemente orando, y aunque a veces nadie sabe de eso, hay hermanos que su única labor puntual que hacen con mucho agrado y con mucho esfuerzo es orar y tener un tiempo de oración continuo por la iglesia. Hay hermanos que están haciendo eso, que están orando por las noches o por las mañanas, por cada hermano. Si ese es un oidor, hacedor, pero discreto, nadie sabe, nadie se entera. Hay hermanos que están colaborando de manera discreta con otros hermanos, de forma económica, o acompañándolo en alguna situación, acompañándolo en algún trámite. Hay esa disposición que yo los llamo los hacedores discretos. Y por otro lado están los simples oidores, que tienen presencia en el culto, pero eso es todo. No van más allá de lo que es sentarse en una silla cada domingo y presenciar un mensaje. No colaboran ni de forma visible ni discreta. Por otro lado, los que se creen religiosos, que hacen mucho énfasis en lo que es el modelo correcto, la forma correcta, el tipo correcto, la expresión correcta, la exégesis correcta. Todo correcto, pero habíamos dicho que ahí muere todo. Ese es el todo para ellos, ¿sí? Encontrar el punto correcto de todas las cosas, pero no hay una forma práctica y una manera práctica de ejecutarlo. Y los que viven la religión correcta delante de Dios, o los que llevan adelante un culto correcto delante de Dios sin mancha, de forma pura, que son los que se humillan, los que se preocupan de forma personal por obedecer la palabra de Dios. Esto también es discreto porque ellos son los que de alguna manera están clamando y están gimiendo delante de Dios. Ellos cuando leen las escrituras, lo primero que ven reflejado es su propio corazón, lo primero que ven reflejado son sus propios pensamientos, y son esta clase de creyentes los que están buscando delante de Dios humillarse, crecer y alcanzar realmente ese tipo de madurez como el carácter de Cristo, tener ese tipo de metas, ese tipo de cristianismo. Ellos no están aprendiendo para poder imponerse o enseñorearse de la palabra o poder criticar a otros o poder estar sobre otros. ¿Sí? Muchos hacen eso, sino que de forma personal están obedeciendo su palabra y están creciendo en su palabra. Cada vez que encuentran alguna verdad bíblica o Dios les revela alguna verdad bíblica dentro de las Escrituras, la extensión de un pasaje, la comprensión de un pasaje, ellos primeramente lo asimilan para sí. Ellos son los que se preguntan si su corazón es puro cada mañana. Ellos son los que le están pidiendo a Dios y están gimiendo, Señor, cambia mi conducta, cambia mi carácter, sigue obrando redención en mi vida. Entonces, con este pasaje que habíamos abordado en el mensaje anterior, habíamos visto puntualmente esto, dándole sentido de culto a la palabra religión, cuál era realmente el culto que a Dios le agrada. Y hay una cita puntual también en la carta a los Romanos, Romanos 12, versículo 1 al 2, que puntualmente dice esto: así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. No se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta mañana venimos a ti en nuestra necesidad constante de ser enseñados por tu palabra, ser alimentados por tu doctrina, ser empoderados, Señor Jesús, con tu Espíritu Santo, para poder obedecer tu palabra, para poder vivir tu palabra, Señor, y para poder servirte. Así que danos, Señor, en esta mañana la gracia de tu Espíritu Santo y la virtud para ser oidores de tu palabra, hacedores de tu palabra y poder darte, Señor Jesús, un culto racional, un culto puro, un culto sin mancha y que tú seas glorificado. No hablo solamente del día domingo, sino del día lunes, del día martes, del día miércoles, del día jueves, del día viernes, del día sábado y cada día de nuestra vida poder realmente, Señor Jesús, poner o presentar delante de ti un culto que te agrada, con acción, de forma visible, de forma discreta, con humillación, gimiendo en privado, gimiendo en público y también de forma racional, de forma lógica, rindiéndonos a ti. Danos entendimiento en esta mañana, en tu santo nombre, oh Jesús. Amén. Este pasaje que comienza en el versículo 1 de Romanos 12, nos muestra, o el apóstol Pablo nos muestra, de lo que hay que darle a Dios, de lo que hay que dar. Muchos creyentes se enfocan en lo que quieren obtener de Dios, y esto también es sano. Nosotros buscamos obtener de Dios muchas cosas, sabiduría, ¿sí? En Santiago escribe en su carta que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reproche. Entonces, generalmente en la carrera de todo creyente está la búsqueda constante de obtener cosas de Dios: sabiduría, madurez, poder, capacidad, y estamos en búsqueda de esas cosas. Hay creyentes que se aventuran en el trabajo de en estudiar en seminarios, tener literatura bíblica, como para poder ir creciendo, creciendo, creciendo. Muchas veces se ven frustrados porque no pueden conseguir y alcanzar lo que buscan, pero puntualmente este pasaje no se trata de lo que nosotros esperamos recibir de Dios, sino de lo que hay que darle. Este pasaje puntual nos muestra, por medio del Espíritu Santo, que más allá de que nosotros buscamos cosas, la pregunta es, ¿qué le estás dando? ¿Qué le estás dando a Dios? No se trata de lo que yo consigo en Dios, sino también de lo que estoy dando. Y ese es uno de los puntales de la vida cristiana. Buscamos crecer, buscamos madurez, y Dios va a ir haciendo eso, solamente por gracia, pero también está la otra parte, ¿qué le estoy dando? Este pasaje nos dice que nosotros debemos ofrecernos como sacrificio vivo, de forma total y continua al Señor. ¿Y de qué forma, de qué manera? Hay algunas pautas puntuales que se pueden tomar de este pasaje. ¿De qué cosas tenemos que darle a Dios? Tenemos que darle nuestra alma, tenemos que darle nuestro cuerpo, tenemos que darle nuestra mente y tenemos que darle nuestra voluntad. Esos cuatro aspectos vamos a ver en el estudio de este pasaje que un creyente tiene que entregarle. Lo primero que un creyente entrega a Dios es su alma. Cuando el Evangelio llega a nuestras vidas, atraviesa nuestro corazón, lo primero que entregamos es nuestra alma y nuestra alma queda rendida al Señor. Es por eso que creemos, porque nuestra alma ha decidido, por decir de alguna manera, creer en el Señor Jesús y seguirlo. Entonces Pablo en esta ocasión le está escribiendo a personas que ya han rendido su alma, ya han entregado su alma, ¿sí? No le está escribiendo a incrédulos, sino a creyentes. De alguna manera está diciendo, cuando nosotros tenemos un nexo de conexión acá, desde el versículo 1, que dice, así que, ese así que es el nexo de conexión con todo lo que ya el apóstol Pablo vino hablando, en todo lo que fue el capítulo 11 de la carta a los romanos, de lo que fue el capítulo 10, de lo que fue el capítulo 9, y así desde el principio, ese así que del primer versículo del capítulo 12 es la conexión de lo que ya Pablo ha venido enseñando. ¿Y de qué se trata? De todo lo que fue la obra de Dios para salvar a los gentiles, para salvar a los hombres. Por eso es que dice, así que, hermanos, por las misericordias de Dios. Entonces, Él ya ha venido mostrando lo que Dios ha hecho. Les ha venido declarando lo que Dios ha hecho por medio de su sabiduría insondable, como dice también el versículo 33 de Romanos 11, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. ¿Quién entendió? Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Concluye o cierra el versículo, el capítulo 11 de Romanos con esta doxología, luego de haber expresado todo lo que Dios ya hizo por los creyentes, por su iglesia, por su pueblo. Por esta razón, entonces, dice, bueno, en vista de todo lo que Dios ya hizo, por sus muchas misericordias, les ruego, hermanos, que también rindan sus cuerpos. ¿Sí? Parafraseando, eso está diciendo el apóstol en esta carta. En virtud de que todo lo que Dios ya entregó, en virtud de que Él ya entregó a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, en virtud del sacrificio que hizo Jesús para salvarlo, en virtud de la salvación otorgada por medio de la sangre de Cristo, en virtud de las muchas misericordias de Dios para alcanzar a hombres débiles y pecadores, dignos de castigo, en virtud de todo lo que Dios ya hizo, entonces, dice el apóstol, preséntense ustedes como sacrificio vivo a Dios, que es su culto racional. Ese es su culto lógico. Así que si ya hemos dado el alma, entonces Pablo dice, den también su cuerpo. El cuerpo debe ser dado a Dios. Presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Y utiliza Pablo la palabra presentar. Le dice, les ruego que presenten. Y esta acción era la acción propia de el sacerdote. El sacerdote era el encargado de presentar delante de Dios el sacrificio. Si traía un animal, ese acto de traer el animal, ponerlo en el altar y matarlo en el altar era la acción de presentar. Entonces, se viene mostrando como un deber. Fue Dios quien instruyó y prescribió todas las ordenanzas al pueblo judío para que ellos hicieran esto de forma obediente. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo para Dios no es una opción, es un deber. Es algo que tenemos que hacer. Es algo que Dios está ordenando para su iglesia. Así como en el antiguo pacto le dio ordenanzas puntuales de que el sacerdote debía presentar un animal en el altar y matarlo allí, ahora, por medio del Espíritu Santo, Pablo dice, ahora vengan ustedes y presenten a Dios como un deber su propio cuerpo en sacrificio vivo. Presentar nuestro propio cuerpo acoge toda nuestra humanidad. Al presentar nuestros cuerpos, estamos presentando nuestro corazón, estamos presentando nuestros pensamientos, estamos presentando nuestras debilidades, estamos presentando nuestros miembros. De eso se trata, de llevar delante de Dios toda nuestra humanidad, con todo lo que somos, con toda nuestra debilidad, y presentarlo delante de Dios. Y hay una conclusión en este pasaje que se adopta a muchas cartas de Pablo, porque en ese tiempo se dice que existía la filosofía dualista de los griegos o de los grecos romanos, que ellos decían que había que servir a Dios con la mente, pero el cuerpo estaba como entregado a los deseos. Esta doctrina o esta filosofía dualista decía que el alma es inherentemente buena, pero el cuerpo es inherentemente malo. Por lo tanto, lo que uno haga con el cuerpo no importaba, porque el cuerpo va a morir y ya cumplía su sentencia. Por eso decían, el cuerpo muere, por tanto todo lo que hace el cuerpo queda en el cuerpo. Pero sin embargo, con el alma, con el corazón o con los pensamientos uno podía adorar a Dios. Y evidentemente esta doctrina fue fusionada con el, o algunos quisieron fusionar esto con el cristianismo, tratando de llevar un cristianismo hereje, un cristianismo pervertido. Muchos creyentes decían, no importa lo que yo haga con el cuerpo, yo amo a Dios con mi mente y en mi corazón. Si Dios observa mi corazón, va a ver que yo lo amo mucho. Si Él mira mis pensamientos, va a ver que yo estoy deseándolo constantemente. Pero vivían su vida pagana, eran personas festivas, participaban del paganismo. Es como los creyentes de ahora que no conozco ninguno, pero que se va al carnaval, que se va a las fiestas, que anda por ahí y aparece los domingos en el culto y dice, no, yo estoy alabando a Dios. Él sabe que yo lo amo. Por esta razón, en 1 Corintios 6:12, también Pablo escribe de forma puntual y dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. ¿Sí? Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y él dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como al otro destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el creyente para el cuerpo. Y esta expresión se dice que para ese tiempo había como un refrán que decían, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas y el cuerpo para la fornicación. Era como un refrán que decían, bueno, esto funciona así. Sin embargo, Pablo dice, las viandas para el vientre para las viandas, las dos cosas destruirá a Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino es para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Así que en primera instancia, cuando se pide acá presentar, es poner delante de Dios nuestro cuerpo, nuestra humanidad, lo que somos, pero no de manera hereje, como hacían muchos creyentes, diciendo, bueno, yo traigo mi cuerpo, pero yo sigo viviendo en el placer. Sino que también hay un llamado a la santidad detrás de esto, porque si Dios quiere obrar por medio de nosotros, de hecho Él obra por medio de los creyentes y lo hace por medio de nuestros cuerpos. O sea que si hablamos en nombre del Señor Jesús, Él va a usar nuestra boca. ¿Sí? Si tenemos que leer su palabra para poder crecer en el entendimiento, Él va a usar nuestros ojos. Si tenemos que escuchar un mensaje, escuchar la voz de Dios en la boca de otro hermano, Él va a usar nuestros oídos. Si tenemos que ir a hacer un trabajo para Dios, vamos a usar nuestros pies. Si tenemos que ayudar a un hermano, vamos a usar nuestras manos. Si tenemos que pensar en Dios, vamos a usar nuestra mente. O sea que vale decir que todo lo que es nuestra constitución humana tiene que ser presentada a Dios y Dios la va a usar para poder expandir su obra y su trabajo. O sea, Dios necesita de nuestros cuerpos, en el sentido práctico estoy hablando, para que todo creyente obre. Y para esto Dios necesita y va a crear también en el creyente la santidad y la santificación. No va a obrar en un creyente que no busque esas cosas. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice, y el mismo Dios de paz les santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, bien, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesús. Y también en el mismo libro de Romanos, pero el capítulo 6, versículo 13, el apóstol escribe, ni tampoco presenten, ¿sí?, yendo ya para el otro altar, para el altar satánico, dice, no presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces hay un llamado a presentarnos a Dios. Hay un llamado a presentar nuestro cuerpo a Dios con todo lo que eso implica, porque Dios también va a servirse de nuestro cuerpo para su obra, para su propio trabajo. Y también hay otra exhortación puntual, que nuestro cuerpo debe ser presentado a Dios y debe ser tratado bajo la santidad de Dios, bajo la santificación de Dios. Nosotros debemos llegar a odiar el pecado y a trabajar para Dios de forma santa, porque nuestro cuerpo también es templo del Espíritu Santo. Dios utiliza nuestro cuerpo para hacer morar su Espíritu Santo en nosotros. 1 Corintios 6, 19 dice eso. ¿O acaso ignoran que los cuerpos de ustedes es el templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios, pero que no es de ustedes? Entonces, cuando se habla en este pasaje del primer llamado, que es presentar, estamos hablando de llevarle a Dios un sacrificio. No llevamos animales, sino llevamos nuestro propio cuerpo. Y cuando pensamos en que estamos llevando nuestro propio cuerpo a Él, estamos pensando en eso, en santidad, en que Dios va a refinarnos, en que Él va a trabajarnos. Obviamente no podemos impedir que algunos residuos pecaminosos sigan obrando y existiendo en nuestros cuerpos mortales, pero si tenemos la capacidad dada por el Espíritu Santo, esos residuos pecaminosos no van a dominar al creyente, sino que el creyente, solamente por la gracia y el poder de Dios, va a ir creciendo y va a ir ejerciendo el dominio propio sobre todas aquellas cosas que antes lo dominaban o lo debilitaban. Entonces, la primera acción es presentar, la segunda acción es sacrificio vivo. ¿Qué significa o qué tiene que ver? Y es que cuando en el tiempo antiguo una persona, cualquier persona del pueblo de Dios se acercaba al sacerdote con un animal para ofrecer un sacrificio, el sacerdote tomaba el animal y lo mataba en el altar. ¿Sí? Ese sacrificio, el animal llegaba vivo pero moría en el altar. En este caso nosotros presentamos, es como si nos estuviéramos cargando a nosotros mismos y vamos a Dios y Dios dice, sí, vengo a traerte un sacrificio, pero Dios no nos va a matar. Y en este caso vamos a estar vivos, pero Él sí nos va a refinar, sí nos va a purificar. El único sacrificio que Dios acepta, hoy por hoy ya no son animales, sino nuestros propios cuerpos, en sacrificio vivo. Dios, Jesús, se encargó de hacer el único sacrificio que involucraba muerte para poder expiar nuestros pecados. Y ya no hay más sacrificio que hacer en lo que se trata a sacrificio de morir. Pero sí sigue vigente el sacrificio de la alabanza. Pablo escribe en una de sus cartas que presentemos, dice, en la carta a los Hebreos, donde dice también sacrificio de alabanza. ¿Sí? Fruto de labios que confiesen su nombre, eso es un tipo de sacrificio. Y también tenemos el otro, ofrécete a ti mismo como un sacrificio. Ese es el punto del culto aceptable hoy, de lo que era también la manera de glorificar a Dios. El sacrificio vivo que debemos ofrecer al Señor que murió por nosotros es la disposición voluntaria de rendirle nuestra esperanza, nuestros planes, nuestros pensamientos y todo lo que es valioso para nosotros. Y ahora pregunto, ¿has hecho esto alguna vez en tu vida cristiana? A conciencia de lo que dice el texto y de lo que dice este pasaje bíblico. ¿Alguna vez tomando conciencia de eso, te has acercado a Dios y le has dicho puntualmente, Señor, vengo a ofrecerme a mí mismo? Ahora que entiendo lo que tú has hecho por mí, de que tú te entregaste por mí, que derramaste tu sangre y que moriste en mi lugar, ahora yo vengo a ofrecerme. Sé que no me vas a matar, quiero ofrecerme en un sacrificio vivo. Quiero rendirte mis planes. Tengo planes futuros, quiero hacer esto y quiero alcanzar esto, pero los pongo hoy delante de tu altar. Tengo un corazón débil y tengo pensamientos con residuos, pecaminosos, los pongo hoy delante de tu altar. Tengo un cuerpo que sufre dolor o que tiene cierta molestia en tal lado, pero lo vengo a poner hoy delante de tu altar. Vengo a poner mi trabajo delante de tu altar. Vengo a poner mi economía delante de tu altar. Señor, he venido a poner todo delante de tu altar. Si usted no ha hecho eso en su vida, yo le invito a que lo haga, a que medite en este pasaje. Y que de lo que está hablando Pablo es de que en virtud de todo lo que fue del capítulo 1 al capítulo 11, de todo lo que Dios ya hizo, la manera en la que Él nos justificó, entonces dice, lo único que Dios ofrece como un culto racional, sí, un culto lógico no es que tú solamente vengas a entonar alabanzas cada domingo. No es una vida dominical, sino es algo constante y voluntario de que tú te rindas a Dios, que hayas rendido tu vida. Que le digas, Señor, este es mi trabajo, esta es mi economía, esta es mi salud, esta es mi familia, esto es lo que como lo hizo Abraham. El culto de Abraham no fue que él haya ofrecido a Isaac, sino que él rindió su voluntad a Dios, de todo lo que para él era la esperanza, la prole, él lo puso delante de Dios. ¿Sí? Él tenía un solo hijo y cargaba con la esperanza de que él iba a nacer, de él iba a salir un pueblo, pero Dios le dice, quiero que entregues a tu hijo. Y él no vaciló, sino que lo tomó a Isaac y lo llevó y estuvo a punto de clavarle un puñal para matarlo y un ángel lo detuvo. El culto racional de Abraham no fue que haya llevado a Isaac, sino la disposición voluntaria de poner todo delante de Dios. Porque, como también dice la carta a los Hebreos, porque dice que Abraham fue pensando en que Dios lo iba a resucitar de entre los muertos. Entonces nosotros del mismo modo, hermanos, del mismo modo. Poder tener realmente ese culto racional con Dios es algo personal, es algo entre el creyente y Dios. Decir, Señor, quiero ofrecerte mi cuerpo, mis miembros, mis manos, mis oídos, mis ojos, mis pensamientos, mi corazón, mis pies, mi trabajo, mi economía, mis cosas, mi debilidad. Vengo a ponerla hoy delante de ti. Y que Dios se glorifique. ¿Cómo se glorifica Dios en tu vida, hermano? Piensen esto, ¿cómo se glorifica el día lunes, el martes, el miércoles? Bueno, sé que seguramente estás haciendo muchas cosas para glorificar a Dios, pero suma algo más. Entrega de alguna manera algo, algo más. Imprime versículos y entrégalo a las personas. Imprime un tratado y entrégalo, en silencio. Una vez cuando fuimos a comprar la silla de esta iglesia, hace muchos años atrás, cuando llegamos a la fábrica, la persona que atendía en el mostrador tenía una pila de, que serían versículos bíblicos impresos. Si mal no recuerdo, era uno de Romanos 3:23. Lo tenía impreso, de manera que cualquiera que llegaba agarraba uno. De hecho, a mí me dio curiosidad y le pregunté, ¿vos sos creyente? Sí, y yo hago eso para que las personas lo lleven. Y eso es quizás todo lo que él hacía, no sé, no lo conozco, pero hacía algo. Ya estaba haciendo algo. Entonces tú en tu trabajo, en lo que sea, también tienes que hacer algo. Imprime un versículo, imprime algo. Haz algo, hermano. Haz algo que glorifique a Dios. No te cierres en el pensamiento. Decir, no, pero yo en mis pensamientos ya lo glorifico. Ya estuve orando esta mañana. Haz más entonces, hermanos. Entrega tu cuerpo, entrega tus pensamientos, entrega tus cosas. Entrégate a Dios para que Él sea glorificado. Un sacrificio nos salvó de la condenación, pero nos toca la parte de los sacrificios que siguen vigentes, que es preséntate a Dios como un sacrificio vivo, que es tu culto racional. Haz algo más de lo que haces, a eso voy. Seguramente haces muchas cosas para glorificar a Dios. Haz más de lo que estás haciendo. Se cuenta la historia de un cristiano de la China que fue movido a compasión cuando muchos de sus compatriotas fueron llevados a trabajar como peones en excavaciones sudafricanas, con el fin de poder testificarles, dice, a sus paisanos chinos, este hombre, que era un hombre ilustre de China, se vendió a sí mismo a la compañía minera para trabajar como peón durante 5 años. Murió trabajando como peón, pero no sin antes haber ganado a 200 chinos para Cristo. Ese, sin duda alguna, es un sacrificio vivo en el sentido más claro de la expresión. Se dice también que a mediados del siglo XVII, un inglés de cierta reputación fue capturado por piratas de Argelia y fue convertido en esclavo, y estando en la condición de esclavo, fundó una iglesia en Argelia, este inglés. Dice que mientras tanto su hermano en Inglaterra estaba haciendo todos los trámites para su liberación, y cuando tenía todos los trámites hechos para liberarlo, él rehusó ser liberado porque había hecho voto delante de Dios que nunca iba a dejar de ser esclavo, porque ya había fundado la iglesia y se entregó a la iglesia. Hasta el día de hoy dice que hay una iglesia en Argelia, una iglesia grande, importante en Argelia, que tiene una placa conmemorativa con su nombre. Esas son expresiones y ejemplos de lo que es darle a Dios nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Cuando se le preguntó al conocido misionero David Livingstone por qué había sacrificado gran parte de su vida como misionero en África, él dijo, ¿puede llamarse sacrificio a algo que no pasa de ser el pago de una mínima parte de la deuda infinita con nuestro Dios, la cual nunca podremos pagar? ¿Acaso es sacrificio aquello que genera su propia recompensa en una vida incomparable? Y ese debería ser nuestro pensamiento. A veces decimos, usamos la palabra sacrificio como decir, bueno, estoy dando algo. Pero tiene razón este misionero David Livingstone cuando dice, ¿se puede llamar sacrificio algo que si nosotros damos Dios nos va a recompensar? Porque Dios te va a dar la vida eterna. Y Dios va a pagar a cada uno conforme a su obra. Entonces, ¿qué estás sacrificando? Porque estás trabajando y vas a recibir salario, vas a recibir recompensa en Dios. Entonces ni siquiera tenemos, por decir de alguna manera, la dignidad de sacrificar algo. Porque cuando hacemos algo también lo hacemos pensando en que Dios nos va a recompensar. Porque Él es grande en misericordia y es un Dios de mucho amor. Pero hermanos, el llamado en este pasaje no es a lo que yo puedo conseguir, sino lo que estoy dando. ¿Qué estás dando? Ese es el culto racional. Lo que yo estoy dando, mi cuerpo en sacrificio vivo, mi alma en sacrificio vivo, mi mente en sacrificio vivo, mi voluntad en sacrificio vivo. Sacrificio vivo y santo, o sea, apartado para un propósito especial, apartado para Dios. En el Antiguo Testamento, todo animal ofrecido en sacrificio debía ser libre de cualquier mancha, de cualquier defecto. Y ese era el modo o el modelo que Dios había trazado, que no ha cambiado. Si vamos a ofrecer a Dios, si vamos a ofrecernos a Dios, también tiene que ser de forma completa, no de forma parcial. No solamente una parte de nosotros, sino todo. Por medio del profeta Malaquías, Dios reprendió a su pueblo diciendo, este pueblo me trae lo peor de sí. Le traían todas las cabritas o las ovejas quebradas, las que eran tuertas, las que tenían defecto, las que estaban enfermas, las que estaban flacas. Y le traían lo peor. Y Dios le hace un reproche grande a su pueblo. Hoy también muchos creyentes ofrecen solamente una parte de su vida, una parte de su tiempo, una parte de su fuerza, una parte de su economía, una parte de sus emociones, una parte de su mente. Todo es una parte, es una pequeña parte, es una dosis. Sin embargo, cuando hablamos de entrega, de presentar, es todo. No estamos diciendo que uno renuncie a su trabajo, venda su casa y traiga todo a los pies de los apóstoles de hoy. No, sino, hermano, rinde tus pensamientos a Dios, tu corazón, tu vida, tus cosas. Vive para, realmente, para Cristo. Esta es la única forma de darle al Señor un culto racional. Es un culto lógico. Lo que Pablo está diciendo es, esto es lógico, hermanos. Que así como Él entregó todo, entonces también ustedes entreguen todo. Eso es razonable. Que ustedes puedan hacer ese culto o ese servicio. A eso se refiere. No solamente a un culto dominical. El culto dominical es solamente el 10% de lo que es nuestro culto semanal. ¿Sí? Vale decir que o nosotros completamos el domingo lo que ya hicimos en toda la semana o empezamos el domingo lo que vamos a hacer el resto de la semana. Pero un culto dominical solamente es un pequeño porcentaje de lo que falta en toda la semana. En el versículo 2 dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. ¿Sí? Y este también es un mandato, no es optativo. Pablo no está diciendo a ustedes, fíjense si se van a conformar o no al mundo. Le dice, no se conformen a esta era, no se conformen a este tiempo, a este siglo, a esta masa flotante de pensamientos, de filosofías, de opiniones, de metas, de aspiraciones, que es un poder que se construye en el aire y que las personas lo respiran y lo exhalan. Si ese es el, cuando habla de no se conformen a este siglo o a esta era, es no se conformen a ese poder ideológico, a ese poder de pensamientos y de filosofías que existen en el aire que van penetrando a las personas. Le dice no, que no se conformen al mundo, que no tomen la forma del mundo, sino que antes, por el contrario, sean transformados a Cristo. De alguna manera, parafraseando, no permitan que el mundo que los rodea se las arregle para meterlos a ustedes a la fuerza en su propio molde. Es lo que está haciendo el mundo. El mundo agarra a todas las personas. El mundo tiene un molde. Ese molde, a través de todas las eras, ha estado siendo manipulado y manejado por Satanás. Él es el príncipe de este mundo. Él agarra a cada persona desde el momento en que nace. Él agarra a esa persona y le empieza a poner o a meter en su molde. Y va a estar mientras... ¿Vieron? Hay experimentos que estuve viendo en un video cómo le dan forma cuadrada a una sandía. Y es que la meten cuando es pequeña en una cápsula de cristal cuadrada y la sandía crece y toma la forma cuadrada. Entonces cuando sacan el molde tenemos una sandía cuadrada. Y uno dice, la sandía no es cuadrada, pero le pusieron un molde cuadrado y la hicieron así, como si fuera un cubo. Bueno, lo mismo hace Satanás con todas las personas. Los agarra, los mete en su molde y en la medida que van creciendo, van a crecer y se van a adaptar al molde de Satanás. Entonces, Pablo dice que la manera de que nosotros tenemos de rendir nuestras mentes a Dios es que no entremos en el molde de Satanás. No entremos en el molde de la era, en el molde de este mundo. Sino antes, por el contrario, dice, no sean moldeados al mundo, sino sean transformados, si es metamorfo. Perdón. Sean transformados a Cristo, al molde de Cristo. Si la misma palabra metamorfo que utiliza acá es la misma que utiliza Mateo para escribir cuando Jesús fue transfigurado. Es cambiar de forma. Entonces, no tomamos la forma del mundo. Tomamos la forma de Cristo, de su carácter, de su conducta, de su voluntad. El mandato puntual es, no se conformen al mundo, sino transfórmense a la imagen de Cristo. La transformación tiene que ser por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y la renovación de nuestro entendimiento se va a dar cuando nuestra mente esté saturada de la palabra de Dios. Como Pablo dice, que la palabra de Dios abunde en nosotros. Abunde. Colosenses 3:10, revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Una mente saturada de la palabra de Dios va a ser transformada y renovada y controlada por Dios. De ese modo tendremos una respuesta bíblica a cada tentación. Así como Jesús respondió bíblicamente a cada tentación, así también el creyente tiene que responder bíblicamente a cada tentación. Y finalmente, nuestra voluntad debe ser rendida también a Dios, porque la segunda mitad del versículo 2 dice, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Lo último por ofrecer en este pasaje, por medio de las Escrituras, es nuestra voluntad a Dios. Ya hemos ofrecido nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra mente, y estamos en capacidad de aceptar únicamente que nuestra voluntad se conforme a la voluntad de Dios, para hacer lo que Dios quiere. Nuestras voluntades deben desear solo aquello que Dios desea, llevarnos a hacer solo aquello que Él quiere que hagamos, de la manera que Él quiere que sea hecho y de acuerdo a su voluntad y su poder. De eso se trata, poner todo nuestra voluntad rendida a su voluntad. Como dijo Pablo cuando Jesús le aparece camino a Damasco, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sí? Podemos tener buenas ideas, pero ¿qué quiere hacer el Señor? Es lo que debe preguntarse todo creyente. Tenemos que poner a un lado nuestros planes y aceptamos los planes de Dios sin importar el costo. Bien, en resumen, hermanos, habíamos hablado de un culto por medio de la carta de Santiago, un culto puro, un culto sin mácula, que eran acciones, como dice, como escribía Santiago. Ese culto, esa religión, eso que agrada a Dios es acción. No tiene que ver con la liturgia, con lo que uno a veces busca como engrandecer, decir, no, yo estudié esto, estudié teología, estudié tal cosa, estoy lleno de conocimientos, pero no hace nada, no hace nada. Antes, por el contrario, lo que verdaderamente glorifica a Dios es ese culto de acciones discretas, a veces visible. Es ser el oidor hacedor de la palabra. No lo olvidéis. Y sumado a eso, también tenemos el culto racional, el culto lógico, es que tú te entregues y te rindas al Señor. No una parte tuya, un porcentaje tuyo, sino la totalidad. Miren si Jesús tendría que haberse dado solamente una parte. Bien, pero Él lo entregó todo. Entregó todo. Toda su sangre fue derramada para expiar nuestros pecados. Entonces, el mejor culto, hermanos, para el Señor no es lo que hacemos un domingo, sino cada día. Cada día. Si visitamos a los hermanos en necesidad, si somos hacedores de la palabra en privado, si vamos directamente de la predicación a la acción, si entregamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, ese es el mejor culto para Dios. Lo que hacemos los domingos es solo la conclusión de lo que hicimos en la semana que pasó, o bien, o el principio de la semana que vendrá, que inicia. Pero es solamente, el culto dominical es un 10%. Hemos estado alabando, gloria a Dios, hemos estado, hemos sido enseñados en su palabra, gloria a Dios, hemos compartido la cena, gloria a Dios, hemos tenido coinonía, gloria a Dios, hemos estado orando, gloria a Dios, pero nos falta el lunes, nos falta el martes, nos falta el miércoles, nos falta el jueves, el viernes y el sábado para volver al domingo. O sea que nosotros tenemos que, tienen que saber, hermanos, ustedes deben recordar esto, que las presentaciones de ofrenda en el antiguo pacto eran todos los días. No era solamente el día de reposo, todos los días se presentaban ofrendas. Bueno, de la misma manera, un creyente todos los días, de forma constante, tiene que venir a ofrecer a Dios un culto racional, un culto lógico, un culto puro y sin mancha, acción. Y exponer delante de Él nuestro ser. De forma constante. Digo de forma constante porque hoy día nosotros podemos rendirnos a Dios. Es decir, sí, entiendo. Pero mañana vas a tener que rendirte. Pasado vas a tener que rendirte. De forma constante, de forma lógica. Así que hermanos, con estos dos mensajes, espero que el Señor nos ayude a que cada uno de nosotros podamos realmente llevar adelante ese verdadero culto que honra a Dios, esa verdadera religión que honra a Dios y ese culto racional. Y que el Señor nos ayude a poder ser oidores y hacedores de su palabra, a ir directamente a la acción, ser coaccionados por su palabra y glorificar a Dios. Hermanos, paz del Señor.